ya. Se lo suplico que me dejen en paz, que yo con nadie me he metido jamás y solamente estoy luchando por vivir en la felicidad. Suéltenme ya, el tribunal de sus conciencias dirá si es un pecado concebir la verdad. Yo solo tengo un corazón que al latir me ha dado la razón. ¿Qué quieren ustedes de mí? Que el destino me diga que no. Yo sé que la vida es así, porque igual se lo hicieron a Dios. Suéltenme ya, se lo suplico que me dejen en paz, que yo con nadie me he metido jamás y solamente estoy luchando por vivir en la felicidad. ¿Qué quieren ustedes de mí? Que el destino me diga que no. Yo sé que la vida es así, porque igual se lo hicieron a Dios. Suéltenme ya, se lo suplico que me dejen en paz, que yo con nadie me he metido jamás y solamente estoy luchando por vivir en la felicidad, en la felicidad.